¡Uy, qué cosa! Todo el mundo es tan moderno aquí. ¡Me encanta! Queremos hacer algo original, tú con tus películas y yo con una rata viva.